sea una ordenanza muy útil para el propio Ejecutivo Municipal. Bueno, es una ordenanza que está incumpliendo, y le pido por favor al Intendente Fulques, que más allá de todas las otras ordenanzas que no cumple, que por favor se ponga a la cabeza de ella en particular. La ordenanza de sancionada en el mes de mayo, que declara la emergencia de violencia de género en la ciudad de Viedma, establecía que se debe priorizar la ejecución del presupuesto destinado a la apertura inmediata del hogar de día, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Viedma. Eso no existe a día de hoy. El Poder Ejecutivo Municipal deberá agotar todas las instancias existentes ante el Poder Ejecutivo Provincial con el fin de instrumentar un hogar de tránsito y de protección de las víctimas de violencia. Tampoco existe. Y se han sentado siquiera a analizar esta cuestión. El Poder Ejecutivo Municipal deberá, en el término de 60 días, elaborar un protocolo de actuación interinstitucional unificado para los casos de violencia de género. 60 días se encuentran cumplidos con creces. Nosotros no hemos sido convocados, no tenemos conocimiento, sabemos que no se ha realizado esta tarea, que es un artículo físico de una ordenanza, nada, finalidad por este Consejo Deliberante, lo establecida. El Poder Ejecutivo Municipal realizará campañas masivas de discusión mediante medios de comunicación local para la prevención de casos de violencia de género. Tampoco se ha realizado. Y así continúan los artículos incluidos de esta ordenanza. Me parece que si queremos hacerle un homenaje a Karen Álvarez, queremos hacerle un homenaje a Janina de Zulis y a todas las mujeres que han sido asesinadas por su condición de mujeres en la ciudad de Viedma, lo que tenemos que hacer es empezar a cumplir, en principio, esta ordenanza que está muy bien redactada, que está muy bien armada, que fue analizada en este contexto. Tuvieron la oportunidad de verla también el Ejecutivo Municipal. Ese va a ser nuestro homenaje. Y no continuar poniendo la cara o un cartelito o haciendo una mención en las redes sociales. Esa es la forma en que se va a honrar la memoria de Karen Álvarez. Gracias. Bueno, muy bien ahí la concejala de Frente para la Victoria, la Evelyn Reducción, dando allí su